El chingue pertenece a otra familia de carnívoros terrestres, aunque en su caso ha optado por una dieta de insectos y gusanos. Sale temprano por la mañana o al atardecer en busca de su provisión. Nadie se atreve a cruzarse en su camino. Tiene fama de mal genio. Y si alguien lo molesta, no vacila en lanzar con muy buena puntería el líquido fétido de sus glándulas anales.